No puedo evitar la tormenta que sobre mí vendrá. No puedo evitar cruzar el desierto. No puedo evitar el valle de sombra, de muerte. No puedo evitar el dolor de la cruz, pero sí puedo confiar que conmigo tú estarás, que podré yo conocerte más.